Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en La Hora Magallanera a través de nuestras cuentas de Twitter, la cuenta del programa, arroba Hora Magallanera, nuestra cuenta personal, arroba CarlitosFeo19, y la cuenta de Giner García, arroba GinerGR. Como dicen los tuiteros, Giner, y como colocó nuestro buen amigo, el destacado periodista Ignacio Serrano, hace algunos momentos en su cuenta de Twitter, una señal de que la fiesta va a comenzar es el comienzo de La Hora Magallanera, y siempre tomamos el programa de La Hora Magallanera como que ya está muy próximo el torneo, solamente faltan 3 días, y aquí estaremos, como todos los años, lunes a lunes, tratando de llevarles la mejor información del equipo que busca el tricampeonato, con mayor cantidad de seguidores además en el territorio nacional. Giner, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos, como siempre, un placer estar con ustedes. Parece que fue ayer cuando vivimos justamente esos momentos con los cuales comenzamos el programa, pero ya eso queda atrás. Ahora comienza otra nueva lucha, otra nueva batalla, la lucha por el tricampeonato, ¿no? Que se le ha hecho esquivo al Magallanes en 2 ocasiones anteriores, y este año los navegantes van a tratar de torcer la historia, alcanzar ese tercer título seguido. Y bueno, ya estamos a menos de 3 días para el comienzo de lo que va a ser este campeonato 2014-2015. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar, como es habitual en cada vez que comienza La Hora Magallanera, con el almirante Carlos García. No es una entrevista tan larga como en ocasiones anteriores, porque el Magallanes, los últimos días, cambia el horario de sus prácticas, y Magallanes está entrenando en este momento. Esto tiene que ver con que los jugadores se acostumbren a las luces del José Bernardo Pérez, y no vaya a pasar lo del Lufor el año pasado, que se llama tanto en el desfile, ¿te acuerdas? Al comienzo, sí. El primer juego. Afortunadamente mejoró sí. A medida que le agarró el ritmo. El juego inaugural del año pasado lo perdió Magallanes con los Tigres. Lufor tuvo inmensos problemas en el jardín izquierdo. Tuvo que ver con su adaptación a la luz, y esto es una de las razones por las que Magallanes, los últimos días de práctica son en horas de la noche. Pero pudimos conversar con el almirante Carlos García en La Hora Magallanera. Y como año a año, para nosotros es un verdadero placer dar la bienvenida en el primer programa de La Hora Magallanera al manager de la nave, el almirante Carlos García. Carlos, como siempre, un verdadero placer compartir un rato contigo en La Hora Magallanera. Y bueno, ¿cómo se prepara el equipo para buscar el ansiado tricampeonato? Bueno, hermano, 1.000.000 de gracias por darme la oportunidad nuevamente de conversar con la fanaticada magallanera. Definitivamente, bueno, estamos trabajando duro, dando los últimos toques. Ya prácticamente nos faltan 4 días, es cuestión de dar los últimos toques, quienes están bien, quienes necesitan un poco más de tiempo, pero gracias a Dios, pues, con los juegos que hemos hecho de exhibición, pues eso nos ha ayudado a evaluar el talento joven, y sabemos que tenemos con qué contar. Carlos, siempre tuve la duda. El año pasado tú llegaste hacia final, el día 31 de diciembre, el round robin fue como muy violento, ganaste el campeonato, luego la Serie del Caribe. Pero, Carlos, cuando regresaste a tu hogar, ya en la tranquilidad de tu casa, junto a tu familia, ¿cómo asimilaste la magnitud, el haber cumplido tu sueño de ser campeón con el equipo Magallanes? Bueno, mucha satisfacción, de verdad, pues que después de que terminó la temporada, tuve que irme a los entrenamientos de primavera y eso pues no me dio tiempo de pensar mucho, pero claramente pues fue una gran satisfacción en lo profesional, y solo espero pues seguir trabajando y seguir dándole buenos momentos a la fanaticada magallanera. Pues ha sido bastante positivo saber que se cumplió uno de mis sueños, pero la consistencia debe continuar, viejo. Ya es otro año donde hay que seguir enfocándose para eso, pues. Carlos, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de cómo proyectas el equipo para los primeros juegos? Porque da la impresión que incluso el equipo que va a colocar Magallanes el primer día en el terreno de juego pudiera ser un equipo que bien pudiera estar peleando por el título hasta el final. Bueno, nosotros vamos a pelear para defender nuestro título de la mejor forma posible. Sabemos que tenemos hombres que tienen mucha experiencia en la liga, como lo hemos tenido los últimos años. Sabemos que el compromiso continúa latente un año más, donde hay que seguir preparándose para lograr los objetivos. Pues definitivamente para lograr el primer objetivo es ir a la clasificación y esperemos pues que los hombres que tenemos pues nos lleven hasta allí. Carlos, ya nos puedes dar una idea de lo que pueden ser los lanzadores de la primera semana. Bueno, más o menos tengo una idea, pero no ha sido definitiva. Hoy vamos a ver a Richardson lanzar un bullpen, a Leroux está bien, Bivens, a Lovely, Martínez, a AJ Morris. Va a haber una bonita competencia para escoger los cinco que van a ser los cinco abridores, pues, y uno de ellos pues va a estar en el rol de relevo largo o relevo cuando se necesite, pues es cuestión de seguir preparándolos para que nos den los innings que necesitamos temprano en la temporada, pues. Una última cosa, Almirante, dándote las gracias por estar con nosotros una vez más en la Hora Magallanera. Cuando se habla de peloteros grandes en la historia del equipo y que han significado una influencia positiva para la divisa y para el resto de sus compañeros, uno siempre menciona a Carlos García, quien conocemos como el Almirante, y este año se une otro ícono de la divisa, el capitán Edgardo Alfonso, a tu cuerpo de coach. Háblanos un poquito qué significa para el grupo, para Carlos García, que un hombre también de tanta trayectoria en el equipo como Edgardo se una también a la nave nuevamente. Sí, es muy placentero tener a Edgardo vestido de azul nuevamente. Sabemos pues que todo lo comprometido que estuvo en el éxito de esta organización y ahora pues va a transmitir todo ese conocimiento a los jugadores pues que están en el desarrollo para ayudar a nuestro equipo. Definitivamente para nosotros es un honor que Gardo haya aceptado la invitación pues, de estar aquí. Uno de mis sueños, si se quiere, sería pues tener un cuerpo técnico que haya vestido esta camiseta, que la haya sudado, para así proyectar pues lo que Carlos García proyecta cada vez que salía al terreno de juego, pues como Gardo lo va a proyectar ahora como técnico. Bueno, Carlos, despídete de tu fanaticada con el mensaje previo a esta temporada donde el equipo buscará otro campeonato. Bueno, antes que todo quiero felicitar a todos por ese apoyo brindado tanto en el Fan Fest como en la temporada pasada. Sabemos que va a ser una temporada bastante llena de emociones, muy importante para nosotros, porque vamos a tratar de escribir un pedacito más en la historia de nuestra organización. Pero el compromiso continúa inmenso como el corazón de los magallaneros y esperemos pues que tengan paciencia y sigan apoyando al equipo. Tocayo, siempre un placer conversar contigo en la Hora Magallanera. Muchas gracias. Ay, cuídese, Diego. Saludos. Bueno, siempre es importante escuchar la palabra del almirante Carlos García en el primer programa de la Hora Magallanera. Jenner estaba sacando la cuenta por aquí rapidito cuando el almirante se refería a Edgardo Alfonso y el deseo del almirante de que su cuerpo de coach sean profesionales que hayan pasado por el Magallanes, y me decías que todos ya, ¿no, Jenner? Sí, el único es Jack Boy, que jugó en Venezuela con Zulia y Caribes, pero los demás todos jugaron con Magallanes. Edgardo, José Miguel Nieves, que ese año va a ser coach de tercera. Gregorio. Ramón García, Roberto Espinosa, Gregorio Machado, Richard Hidalgo. Ahí están todos. Así es. Nosotros, mis amigos, hacemos nuestra primera pausa publicitaria. Tenemos muchísimo más. Hoy en nuestro primer programa de la temporada 2014-2015, estamos en la Hora Magallanera. Usted escucha la Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Porque tu salud

a mitad de noviembre. El caso de Ramón Hernández, que es esperado para esta semana, el caso de Juan Rivera, aunque Juan Rivera creo que tiene en este momento un impedimento de salud. Así es. Que le va a permitir, le va a impedir, mejor dicho, estar la primera semana, pero digamos que esa era la intención inicial de Juan Rivera. Y el otro caso también es el de Ronnie Cedeño, ¿no? Peloteros que uno generalmente acostumbra a verlo jugar a partir del mes de noviembre, a mediados de noviembre, y es probable que Magallanes pueda contar con ellos en las primeras de cambio, ¿no? Eso te habla de lo que significa tener un equipo bien balanceado, bien estructurado, con las piezas suficientes como para tener fortaleza desde el comienzo de la temporada, que es algo que a veces se convierte en un reto para los equipos, porque normalmente los equipos en la parte de inicial del torneo van a tener muchas ausencias, ¿no? Entonces es importante poder arrancar con ese grupo de jugadores, importante también arrancar con una rotación en la cual pueda estar un Anthony Leroux, un Mitch Lifley, que fue el pitcher del año en la temporada anterior, Dustin Richardson, que fue tan importante en la parte final para alcanzar el título, y los otros dos cupos que probablemente estén entre Bobby Blevins, AJ Morris, y el venezolano David Martínez, que es otro con el cual Magallanes no ha contado prácticamente en años anteriores, y este año va a estar con el equipo. Es importante resaltar, Jenner, que ya la mayoría de esos lanzadores están en Venezuela. De hecho, en este momento, cuando realizamos la hora magallanera, están haciendo bullpen en vivo AJ Morris, Dustin Richardson y Anthony Leroux, quienes están pautados, Richardson y Leroux, aunque el almirante no lo confirmó, es probable que sean los lanzadores de los juegos número 1 y número 2. Mitch Lifley y el resto de los importados, mañana es 7, ¿no? Mañana deben estar en Venezuela el resto de la importación. Y Lifley viene también preparado, que el cuerpo técnico obviamente lo va a revisar, pero está pautado ya para lanzar el domingo en Maracaibo. En Maracaibo contra las Águilas del Zulia. Y se dice que Morris y Blevins, quienes, repito, ya están en Venezuela, pudieran estar entonces trabajando para el juego número 3. Y eso, por supuesto, que es una gran ventaja, que la rotación del equipo esté lista para el día inaugural, además de que estamos hablando de lanzadores, no que van a estar aquí un mes, ni mes y medio, ni cinco salidas, ni nada por el estilo, sino si ellos rinden, ellos van a estar acá probablemente toda la temporada, y que puedan estar desde el primer día. Yo creo que es algo muy importante para el equipo Magallanes. Sí, por supuesto, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Tener esa fortaleza al comienzo de la campaña, y además vas a tener a los que van a ser los hombres de cierre, por lo menos los dos primeros meses, que son Hassan Pena y Robert Korecki. El día que estuvimos allá en Valencia, decía Luis Blasine que probablemente Korecki para el noveno y Pena para el octavo, pero estamos hablando de un pitcher que viene a ser el cerrador del año en la campaña anterior, el caso de Pena, ¿no? Entonces podría ser al revés, y lo considera así Carlos García junto a Roberto Espinosa. Bueno, Jenner, y si eso le agregas a Deolis Guerra y a José Mijares, Magallanes pareciera tener garantizado el último tercio del juego desde el bullpen. Si tú sabes que José Mijares, ciertamente había algunas dudas con respecto a su estado físico, porque él no lanzó este año en ninguna parte, ¿no? Pero se presentó muy temprano, se presentó al minicamp que hizo Magallanes antes de arrancar los entrenamientos de manera formal, y se ha visto bastante bien, y pareciera que José Mijares está en condiciones de ayudar al Magallanes, de ser uno de esos zurdos que se combine junto a Jesús Martínez, que hizo un trabajo tan importante en la temporada anterior, Gabriel García y Carlos Enrique Hernández como los zurdos del bullpen. Y David Martínez, como tú bien lo mencionas, va a ser el quinto abridor. De hecho, si se mantiene eso y digamos, Lifley puede lanzar su juego el domingo, si Morris y Blevins pueden tomar el turno del juego el día sábado, entonces Martínez estaría abriendo el primer Caracas Magallanes, que es exactamente dentro de 8 días, el primer Caracas Magallanes acá en el Parque Universitario. Antes de iniciar el programa, estuvimos José Luis Oviedo, nuestro productor, Jenner García y un servidor, tratando de hacer un ejercicio con respecto a lo que pudiera ser el equipo Magallanes del primer día. Hay que apuntar que hoy ya llegó Tomás Telis ya está practicando en este momento con el Magallanes, pero Ronnie Cedeño ha dejado de practicar, tiene algunos inconvenientes de índole familiar. Me decía la gente del Magallanes que no tiene nada que ver con contrato o algún desacuerdo, no tiene nada que ver con eso. Ronnie aparentemente tiene algunos problemas familiares y practicó dos o tres días y desde entonces no ha estado en las prácticas del Magallanes, por lo que pensamos va a ser difícil que pueda estar en el shortstop. Y Magallanes hizo una gestión y están esperando para hoy o a más tardar para mañana a José Rondón, un joven del cual tú, por supuesto, Jero, nos puedes dar mejores referencias. Sí, José Rondón, la primera referencia que tuvimos José Rondón nos las dio el año pasado Gustavo Vázquez, que es su agente, el agente de Pablo Sandoval y Salvador Pérez. Él nos hablaba de José Rondón, de las condiciones que tiene este muchacho. Y este año, en una clase A fuerte, él comenzó muy bien con Anaheim, a tal punto que se mantuvo sobre 300 toda la temporada. Y a mitad de campaña se produce el movimiento de Thatcher de Houston Street. El de Houston Street, imagínense ustedes, el cerrador de los Padres de San Diego, que va al equipo Anaheim, y una de las piezas que reciben es este venezolano José Rondón, un shortstop que puede batear y que además es muy rápido, ¿no? Sí, ha demostrado ser un buen campo corto. Creo que Rondón va a ser una de esas piezas. Lo que pasa es que a veces es difícil darle paso a esos peloteros jóvenes. Cuando tienes, por ejemplo, un Ronnie Cedeño, cuando tienes en primera base la posibilidad de alinear a Ramón Hernández, a otros peloteros que están hechos y que son parte de la planificación que tú tienes. Pero creo que José Rondón y Luis Domoromo deben ser las dos figuras jóvenes a seguir en esta campaña de parte del equipo del Magallanes. Domoromo estuvo involucrado en el cambio, llega en el cambio de Ronnie Cedeño al Magallanes, un muchacho que fue firmado con un bono muy alto por San Diego, por los Tigres de Aragua, ha tenido un desarrollo lento, pero terminó la temporada muy bien. Después justamente del cambio al Magallanes, de manera coincidencial, cerró muy bien la temporada en una clase A fuerte, pareciera ser ese tipo de peloteros que a la larga va a desarrollar algo de poder, bateador zurdo que puede jugar en primera y en los jardines. Yo creo que este es un pelotero que está listo como para que comience el Magallanes a tratar de darle oportunidades. Tú sabes que ahora cuando estamos hablando de Rondón y toda la circunstancia que lo va a traer aparentemente a estar ya desde el primer día con el Magallanes, me acordé del caso del Altuve. Sí, Altuve estaba aquí en la Liga Paralela, y si Reggie Corona no se hubiese lastimado, Luis Rivas. Y Luis Rivas también, sí. Tal vez no hubiésemos visto aquí a José Altuve, y lo de Altuve, y ustedes saben, ¿no? Liga Paralela, segunda base del Magallanes, a mitad de temporada en Grandes Ligas, al año siguiente batió 90 hits aquí en Venezuela. Grandes Ligas, 180 y Juego de Estrella, y ustedes saben lo que pasó este año, así que quién sabe. Entonces, antes de hacer nuestro segundo corte, vamos a decirles a ustedes la conclusión de todo lo que hicimos por acá, José Luis, Giner y un servidor, tomando en cuenta que el equipo que estaba planteado para estar originalmente, está el caso que estamos mencionando de Ronnie Cedeño, Andrés Eloy Blanco no se ha reportado todavía, y tanto Ramón Hernández como Juan Rivera han tenido algunos inconvenientes. Entonces, pudiéramos hablar. A ver, nosotros anotamos por aquí a Adonis García, Lou Ford y Fran Díaz. Deben ser los tres jardineros del primer día, Jenner. Sí, por supuesto que en el caso de Adonis tienes la posibilidad de también utilizarlo en tercera o en segunda, ¿no? Que han sido posiciones que él ha defendido acá, pero yo creo que Adonis, si lo podemos ver en los jardines, mejor, ¿no? Si existe la posibilidad de alinearlo allí, creo que se adapta mejor y va a ser positivo para él. Hay tres jóvenes con mucho talento que ya los hemos visto acá en Venezuela que pudieran también recibir algunas oportunidades, como menciona Giner, si decide el almirante colocar a Adonis en otra posición distinta al outfield. Está el caso de Albert Martínez, a quien le fue bien este año en los Estados Unidos. Está el caso de Francisco Martínez, que batió muy bien en la Ceiba en el juego de hace dos noches, que ganó el equipo de los Navegantes del Magallanes, y un prospecto que estuvo involucrado en cambios grandes, incluso en el béisbol organizado, y que está nuevamente con el equipo del Magallanes. Y Eduard Pinto también pudiera recibir algunas oportunidades al principio. Entonces, para el infield mencionamos a Lizón, a Rondón como posible campo corto, a Reni Osuna en primera base pudiera estar entonces Luis Domoromo, dejando a Carlos Maldonado, de quien nos han dicho los técnicos está en la mejor condición física de su carrera, y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo los técnicos, para que también esté en el line-up como bateador designado. Esta es la conclusión a la que llegamos nosotros luego de conocer las últimas noticias que nos llegaron desde el José Bernardo Pérez. Sí, ese es el equipo que debemos ver la primera semana. Ya probablemente para la segunda semana pueda estar allí Ramón Hernández, si es que no se produce algo, porque en este momento no estamos pensando en Ramón, pero tenemos la información de que él va a arribar en las próximas horas a Venezuela. Y por supuesto las posteriores incorporaciones. De manera que ese es el equipo que vamos a ver los primeros días

El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en esta primera entrega de La Hora Magallanera. Recuerden que ya para la parte final del programa tenemos para ustedes 7 minutos aproximadamente de sonidos del circuito radiofónico del Magallanes para que se vayan metiendo en ambiente de lo que será esta temporada. Y recuerden, revivan lo que fue el campeonato obtenido por el Magallanes en la 2013-2014. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Hora Magallanera, arroba CarlitosFeo19 y arroba GinerGR para que se comuniquen con nosotros. Vamos, Jenner, a comenzar acá a leer. Tenemos un montón de mensajes para todos ustedes. Por ejemplo, nos escribe Miller Guerra y nos dice: Carlitos, la verdad que lástima que el equipo dejó en libertad a Errol Andrews. Yo creo que él va a tener una buena temporada. Esa noticia tocó mucho la sensibilidad del magallanero, pero hay algo que yo creo que siempre tenemos que tener en consideración. Si tú vas a ser gerente o manager o vas a trabajar en una oficina de un equipo profesional y el sentimentalismo está por delante, probablemente tengas problemas. Probablemente tengas problemas porque lo que yo creo que entiende el público magallanero es que si el Magallanes deja en libertad a Errol Andrews es porque en este momento no tiene un espacio dentro del equipo, no tiene un espacio para jugar a diario, no tiene un espacio ni siquiera para tomar los turnos donde el pana Andrews fue siempre tan importante para el equipo de los navegantes del Magallanes, y que esa es la razón por la que se deja en libertad. No es que se desconozca todo lo que él hizo por el equipo, eso está allí y quedará allí por siempre, ¿no? Mira, Errol Andrews se ganó el cariño de la gente. Y eso es muy válido, se lo ganó por su trabajo, por su entrega, por lo que dio al equipo del Magallanes. Y yo creo que para Errol el estar con la Guaira va a ser positivo, porque sobre todo al comienzo va a jugar lo que no jugaba en Magallanes. Fíjense que el año pasado él bajó un poquito la cantidad de turnos porque llegó Fran Díaz. Y ahora hay una cantidad de peloteros como Luis Domoromo, que le hemos nombrado, como Albert Martínez, que necesitan tiempo de juego. Y quizás entonces allí es el motivo principal, ¿no?, de la situación con Errol Andrews. Pero yo creo que a Errol le va a ir muy bien en la Guaira. Va a recibir muchas oportunidades. Sobre todo al comienzo va a jugar bastante. Y creo que para su carrera esto es positivo. De acuerdo completamente contigo. Y yo voy a ligar particularmente que tenga una buena temporada el pana Errol Andrews. Por acá Andrew nos pregunta qué tal se vio José Mijares en la pretemporada. Tú sabes que Magallanes tiene algo que no han tenido los demás equipos, que es muy positivo. Y casualmente tiene 3 años y en los 2 anteriores Magallanes ganó el campeonato. Y es el llamado minicamp, que son un par de semanas antes de los entrenamientos para que los peloteros que lo deseen se vayan poniendo en forma. Y desde ese minicamp se reportó José Mijares, así que está en muy buena forma para el inicio de la campaña. Sí, aquí Andrew nos dice, bueno, debido a que tiene 1 año aproximadamente sin jugar, eso es cierto, eso generaba un interrogante sobre José Mijares, y por supuesto que la realidad la vamos a ver en el juego en sí, ¿no?, ya cuando empiece el torneo. Pero la información que tenemos es que ha venido mejorando, que se ve muy bien, y que está aproximándose a retornar a esa condición que tenía José Mijares hasta hace poco. Este no es un proceso rápido, ¿no? A lo mejor vemos un José Mijares de menos a más en la temporada, poco a poco terminando de ajustarse, ¿no? Porque vuelvo y repito, no es lo mismo entrenar, no es lo mismo estar en unos entrenamientos que ya en juego, en competencia como tal, ¿no? Entonces, pero la información que tenemos es que José Mijares está muy bien en este momento, se ve muy bien. Y por más Jenner, por más que José Mijares tenga 1 año sin jugar, es un lanzador que todavía no tiene 30 años de edad y de por vida tiene menos de 2 de efectividad en la liga, así que uno pudiera pensar fácilmente que José Mijares puede rebotar. José Alexis Ramírez nos dice: saludos Carlitos y Jenner, felicidades, nos traen la buena nueva de La Hora Magallanera. Germán José Solórzano en sintonía desde Valencia. El amigo Andrew nos pregunta nuevamente si creemos que Carlos Garay, una de las jóvenes promesas del equipo, tenga algunos juegos con el equipo grande. Carlos Garay es un catcher que me mencionaba Jenner por acá, pertenece a la organización de los Rangers de Texas. Sí, este año de manera sorpresiva Carlos Garay jugó algunos encuentros a nivel de AAA. Digo de manera sorpresiva porque nadie esperaba que llegara hasta allá. Probablemente esto le abra la oportunidad, sobre todo a lo mejor la primera semana, van a querer tener tres receptores en el roster y es probable que pueda ser incluido. Pero no está en los planes como tal, ¿no? Por encima de él están Telis, está Carlos Maldonado, y cuando Ramón Hernández pueda colocarse detrás del plato, por supuesto que es otra de las alternativas del Magallanes para esa posición. Bien, Ondinea nos dice, qué emoción escuchar la hora magallanera, éxitos para ti, para todos los, el equipo bicampeón. José Gregorio Lozada nos dice, tenemos un equipazo, este año será tan bueno como los anteriores. Edgar Moya nos pregunta si Magallanes va a jugar en la Ceiba. Magallanes no tiene previsto este año jugar fuera del José Bernardo Pérez de Valencia y de los estadios regulares de la liga, al menos hasta ahora. Sí, al menos como home club no hay ningún encuentro así programado es para una ciudad alternativa. Nos dice César Rafael Carreño, en sintonía, Carlos Giner, desde la isla de Margarita, Pampatar, territorio magallanero, al igual que todo el oriente magallanero. Emilio Valdivia nos pregunta si tenemos el calendario con los juegos de televisión incluidos. Hasta ahora no, pero sí le puedo adelantar que DirecTV tiene una cantidad importante de encuentros del equipo de los navegantes del Magallanes. Eduard Bajanchi nos pregunta que por qué emisora se puede escuchar el programa en Valencia. En Valencia está La Voz de Carabobo, la emisora del Magallanes siempre. También está Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM, una de nuestras dos FM allá en Valencia. Goyo nos pregunta, buenas noches, escuchándolos por iTunes desde el estado Táchira. Saludos a Jenner. Y OS26 nos dice, después de una larga espera, regresó el programa La Hora Magallanera. Así que son algunos de los mensajes que nos llegan a través de nuestras cuentas de Twitter. Da la impresión, a ver, también nos pregunta arroba Matagay, sí, Carlitos, sí, ya Gabriel Alfaro firmó. Yo me imagino que sí. Bueno, no tengo en realidad la información, ¿no? Sí, yo tampoco, pero nunca ha habido problemas, ¿no?, al respecto. Mira, Jenner, y un punto muy importante. Luis González nos pregunta, ¿qué es de la vida de Amalio Díaz? Esa va a ser probablemente la gran baja del equipo este año. Sí, bueno, Amalio Díaz está tramitando su residencia en los Estados Unidos y es muy probable que este año no lo veamos con el Magallanes. Una baja importantísima porque Amalio fue el caballito de batalla, ¿no? Ese que cuando el abridor se enredaba en el cuarto o quinto inning, Amalio Díaz. Muchas veces Amalio Díaz estuvo también más tarde en el juego, séptimo, octavo episodio. Si el juego se iba a extra inning, y Amalio Díaz también muchas veces lanzó un par de entradas en el décimo, undécimo. Entonces Magallanes va a extrañar porque realmente fue Amalio un batallador las dos campañas anteriores, dándole fortaleza al bullpen. Su actuación en el round robin el año pasado fue excelente. Y bueno, es casi seguro que Magallanes no pueda contar con Amalio Díaz. ¿Y Jesús Sánchez Jenner? ¿Cómo anda Jesús Sánchez? Bueno, el caso de Jesús Sánchez, tú sabes que yo he sido uno de los que siempre ha abogado por las oportunidades para Jesús Sánchez, pero lamentablemente Jesús no terminó de dar el paso en la liga. Fue dejado este año en libertad en los Estados Unidos. Vamos a ver si la necesidad de darle un segundo aire a su carrera termina siendo un aspecto positivo para Jesús Sánchez. Pero yo creo que José Flores, que el año pasado lo vimos al comienzo en un partido, no sé si recuerdas, le hicieron 4 o 5 carreras sí, la primera semana, salió el roster y más nunca. Yo creo que José Flores tiene merece que se le dé una oportunidad. Un muchacho que viene a lanzar en AAA, tiene una buena carrera en los Estados Unidos, y yo creo que es hora de que Magallanes le dé más chance a Flores. Si en un partido falla, si falla en otro juego, buscarle la manera de darle chance posteriormente, como se le ha dado a otros peloteros, ¿no?, que en un momento dado no cumplen, se les da la oportunidad y después lo hacen bien. Entonces yo creo que José Flores es una pieza a quien hay que darle chance de una vez. Yo creo que va a recibir la oportunidad, Jenner. Yo creo que va a recibir la oportunidad. Y Jesús Sánchez no me extrañaría que rebote. Estamos hablando de un muchacho que estuvo 2 o 3 años en roster, claro, de 40. Es joven todavía, viene a hacerlo de manera más que aceptable en los Estados Unidos. Yo creo que él merece. Y vamos a ver qué ocurre con Wilkin Rodríguez. Wilkin Rodríguez, después que debutó con Kansas City en Grandes Ligas, lo colocaron en asignación, lo tomó el equipo de los Yankees de Nueva York. Y está en fatiga extrema, ¿no? Ese es un brazo que sería interesante contar con él, ver a Wilkin Rodríguez, porque tiene el talento. Otro pitcher joven que podemos ver